la poesía nos representa y viste nuestro hogar como la fragua de Toledo, donde el acero empieza a cantar. Engalanamos la faz de la tierra de colores que brillan ardientes, como Hugo, maestro en su yunque, forjando versos que son nuestros cimientos. Somos verdad, mi esposo y yo, a la sombra de una estrella. Nuestras manos dan forma a cada palabra, como el martillo que su eco revela. A todo aquel que nos conozca, que sienta en sus venas nuestro sentir, entregamos felicidad y poesía como el fuego que no cesa de latir. En la fragua de nuestros días forjamos el castellano, cantando verdades que antes solo eran posibles en otros idiomas lejanos. Somos forjadores de sueños y de arte, y en cada verso nuestro se deja ver la huella de Toledo, el alma que canta como un acero que al sol vuelve a nacer. Fragua de nuestros días forjados.